Ok, entonces bueno, empezamos con el poema que trajo Luciano. Yo voy a decir un poema por el medio ambiente que se llama El Nido. Acá. El nido. Los árboles que no dan flores dan nidos. Y un nido es una flor con pétalos de pluma. Un nido es una flor color de pájaro, cuyo perfume entra en los oídos. Los árboles que no dan flores dan nidos. Carmela. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. El 31 fue el Día Mundial Sin Humo de Tabaco y para que las familias se comuniquen que el 21 va a empezar cuarto, quinto y sexto las clases y después primero, segundo y tercero empiezan una semana antes. No, el 14 empiezan. Bueno, una semana y antes. Es el lunes. Sí, el lunes. Yo ya empecé. Pero no tiene nada que ver. Bueno, comunicados. Ahora vamos a... ¡Yo voy! Vamos con Sofía. ¿Qué? Bueno, vamos con las recomendaciones. Si se escucha por todo el mundo, bueno, tengan en cuenta. Los también famosos alimentos transgénicos están provocando la extinción de especies de plantas en todo el mundo. Pero Luciano, en todo el mundo, ya terminó este y ahora no. Pero si tengo otro para decir. Pero son consejos. Sí, son consejos. Está, pero hay que decir todos consejos. No. Cada día que cerca a 137 especies de animales, plantas e insectos se extinguen debido a causa humana equivalente a 50.000 especies anuales. Yo tengo ahorrar agua es una buena cosa para el medio ambiente. Con botellas de plástico se pueden reutilizar y hacer macetas. No dejando las canillas abiertas. Que con bidones se les puede poner plástico adentro hasta que pese bastante y eso lo puedes usar de ladrillos. No tirar basura. Reutiliza, no deseches. Con una botella de jugo la aplastás y podés hacer una libreta. Hacer compost. Reciclar. Tratar de usarla para... No, para. No servirse un vaso de agua lleno, tomar un poco y tirar el resto. Tratar de usarla para necesidades humanas. Tratar de usar el agua para necesidades humanas. No utilizar bolsas de nylon. Bueno, no cortar plantas. Ni árboles. Nada. O sea, plantas tengan, árboles, ¿no? Tengan conciencia del medio ambiente. Si vas al almacén, llevar bolso, no bolsa. No tirar basura al río porque hace mal a los que viven ahí y a los seres humanos también. Bueno, terminamos. Ay, y también quiero decir algo rápido. Bueno, y tengan en cuenta que cuando estamos cortando los árboles, no estamos cortando a nosotros porque los árboles nos dan oxígeno y por eso hay que cuidarlos. Y además porque son seres vivos y no se merecen morir. Sí, y aparte, imagínense, si no hubiera aire, no hubiera tierra ni nada, y los peces tampoco, no hubiera... nada, porque también se alimenta con frutas y eso de los árboles. Claro, imagínense que son ustedes esos árboles y que ustedes los corten. Espantoso, ¿verdad? Y los quemen. Claro. Espantoso. Y si quieren vamos con Aguaes. Bueno. Dale. Bueno, vamos. Dale. Ay, ¿qué? Atender. Vamos a contar la historia. Arriba bien se ve que la tierra una burbuja es, un planeta azul y sin iguales. Agua es. En el lago y en el canal, en los charcos y en el manantial, en arroyos como Caja Habladora. Entrevistamos a Andrea y Claudio. O sea, Andrea Tomasino, me parece. No, Araujo. Y Claudio Perdomo, que participan de la Asamblea por el Agua. ¿Qué es? Hola. Hola. Hola. Hola. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, es una inmensa alegría estar acá con todos ustedes. Bueno, y felicitaciones por todo esto que tiene esta caja habladora, que también parece que hay cantante, una caja cantante también, porque recién estaban cantando. Y bueno, la bienvenida a Andrea también, la compañera de la asamblea. Y bueno, vamos adelante a ver cómo. ¿Qué es la Asamblea por el Agua? Y bueno, es una organización social donde, donde participan vecinos, vecinas, estudiantes. Y bueno, algo, es algo abierto a la comunidad. Que defiende el agua y todo lo que nos rodea. ¿Por qué cree que el medio ambiente es importante? Primero, si creen que es importante, ¿no? Sí, como es muy importante, sí, porque es la vida de todos nosotros. A ver Andrea también si está por ahí. Hola, buenas tardes, ¿me oyen? Sí. Sí. Buenas tardes, Maite, Carmela, Luciano, Alfonsina, Francesca, Delfina, ¿no me olvidé de nadie? Sí, de Joaquina, Martina, Joaquina. Y la otra Maite y Franche. Y sí, Sofía. Francesca la nombré. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien, bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quieren que conteste alguna pregunta? Sí. Ahora, por ejemplo, ¿cree que el medio ambiente es importante? ¿Por qué es importante? Y bueno, el medio ambiente, a lo que llamamos medio ambiente, que en realidad es el ambiente porque no está partido a la mitad, es el lugar donde habitamos todos. Y bueno, y es un gran sistema, es como si fuera un gran organismo en que si nosotros afectamos o enfermamos una parte, en realidad nos afectamos a todos. Y bueno, eso es una sabiduría muy, muy antigua que se encontraba ya en las poblaciones indígenas, que sabían por qué debían cuidar cada partecita del ambiente, porque si no, se afectaba todo y nosotros íbamos a terminar tal cual le hiciéramos al ambiente. Las cosas que si le hiciéramos al ambiente buenas iban a repercutir en nosotros, y las que les hiciéramos malas iban a terminar siendo malas para nosotros como humanos. Bueno, eso creo que sintetiza un poco por qué es tan importante el ambiente. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Desde cuándo están en la Asamblea por el Agua? Bueno, creo que más o menos 2012, ¿no? Cuando se afectó la cañería de la capital, del departamento de Montevideo, con olores en el agua potable. Y bueno, y ahí se empezaron a preocupar un poco ciudadanos que no conocían bien incluso de dónde provenía el agua que tomaban y que consumían diariamente. Y bueno, y ahí muchos se enteraron que venía del río Santa Lucía, de acá, del agua que pasa donde vivimos nosotros. Y donde está la toma de agua corriente, ¿quién la conoce? ¿La conoce la toma de agua corriente? No. Bueno, ahí tiene un deber para estudiar ahí para el próximo programa, a ver cómo se hace para de dónde se extrae el agua que bebemos todos. Ah, ¿no se extrae del río Santa Lucía? Seguro, es el río Santa Lucía. Pero recién dijiste algo de aguas corrientes. Seguro, es la ciudad que está más abajo donde vivimos nosotros. Esto es Santa Lucía, después está Agua Corriente, donde y de ahí se extrae el agua, donde bebe casi el 60% de todo el país. Se va por cañería. Y antiguamente, de hace muchísimos años, antiguamente iba por un caño como salía al río, ¿no? Ahora hay que purificarla y hacerle otro tratamiento, pero antes agarraba y tomaban agua del río nomás, porque estaba bien, bien saludable. Ahora con el paso de los años, nosotros, las mismas personas y todo el sistema económico y todo ese, o sea, se ha contaminado mucho. Y eso es lo que es muy importante cuidarlo, para que ustedes tengan buen agua y para sus hijos y toda su descendencia, pues. Y bueno, yo vamos a contestarla a los dos. Yo estoy en la Asamblea por el Agua desde el 2019 con los amigos de la Asamblea, cuando decidí juntarme con otras personas con un fin común, que era juntar firmas para poder revisar una ley que tenía un impacto sobre las aguas, de todas las aguas de nuestro país, que se llamó Ley de Riego. Entonces nos juntábamos con ese fin común para poder llegar a la cantidad de firmas para que la gente pudiera tener la oportunidad de decidir después si quería o no quería una ley. Y eso me pareció súper importante porque, bueno, creo que es otra de las formas que tenemos que aprender de cómo tratar al ambiente, que los ciudadanos también tenemos que opinar sobre si las leyes que se hacen respecto al ambiente son buenas o no, y tenemos el derecho de que nos informen sobre lo que se hace. Entonces, bueno, esa fue mi forma de acercarme y después ya me encantó quedarme y trabajar juntos. Hola, una pregunta, ¿qué es el medio ambiente? Bueno, a ver, va vos, Andrea. Bueno, es como un poquito difícil de definir. Quizás tendríamos que pensar en lo que nos sea. Podemos pensarlo desde una óptica muy global, como pensar que es todo el planeta, o pensar que es cada sistema que nos rodea a nosotros, dónde estamos inmersos, dónde estamos viviendo, todo lo que tiene que ver con la base natural donde estamos viviendo, y nosotros también formamos parte. Es importante ver cómo todas esas partes tienen una relación entre sí, y bueno, y cuando, como decía hoy, ¿no?, pensarlo de esta manera, cuando se afecta una parte, se afecta todo el resto. Piensen en cómo, por ejemplo, una vez estábamos haciendo un paseo por el río y veíamos cómo los fresnos, eso lo puede contar Claudio, cómo los fresnos estaban destruyendo toda la ribera del río. Y bueno, ahí tenemos algo que es una planta que no era del lugar, que está produciendo una cantidad de efectos. Entonces eso es como una forma de verlo, ¿no? Un cambio afecta muchas cosas, y esa es como la idea, me parece, de ver el ambiente. Es como una pregunta un poco abstracta de contestar, ¿no? Bueno, para mí es que... O sea, el ambiente sería cada cosa en su lugar, o sea, cada cosa natural de que exista y que tenga vida en su lugar, en su entorno. Cuando tratamos de modificar esos lugares de vida y del mismo ecosistema, ya ahí estamos transfiriendo al ambiente. O sea, el ambiente somos nosotros mismos. Es la vida misma. Y todo lo que está en cada cosa en su lugar. Si nosotros tenemos un ojo en la parte de atrás de la cabeza, no lo tenemos. Lo tenemos delante, por algo lo tenemos delante. Respiramos, ¿por dónde respiramos el aire? Por la nariz, por algo tenemos nariz. Bueno, si nosotros cambiamos esas cosas, ya cambiamos el ambiente. O sea, O sea, eso no es naturalmente del ambiente, ¿no? Por algo están los ríos en sus lugares, los volcanes en sus lugares, las especies en sus lugares. Y bueno. Bueno, ya pasamos los 12 minutos y capaz que ustedes hacen... Bueno. Bueno, hacemos otro bloque de entrevista, ¿está? Pero yo también quiero hablar. ¿Qué hacen en la asamblea por el agua? Y bueno, se hace... Es muy abierto todo lo que se hace. Se hace, como decía Andrea recién, de defender el ambiente por medio de leyes, como hacer actividades sociales, actividades recreativas, o sea, y bueno, y tratar de mostrar lo que alguien sabe, que el otro no lo sabe, y bueno, y así se va aprendiendo, es todo un nuevo aprendizaje. Y después se hacen como varias participantes acá de la Caja Habladora ya participaron también en algún descenso, en alguna marcha de la escuela, que también después pueden contar eso también, a ver quién levante la mano, a ver quién participó en las marchas. Casi todo. En los descensos. Bueno, y bueno, y todo. Bueno, más o menos por ahí va la asamblea, y después en la parte educativa, en la parte de los colegios, que ahí Andrea le puede explicar algo. Sí, a mí me importaba destacar que la asamblea es un lugar de reunión y de toma de decisiones, donde se plantean problemas, donde cada uno puede trabajar a veces como en una modalidad de comisiones, distintos equipos de trabajo, donde todos pueden aportar y donde las decisiones se toman entre todos por un bien común, por una finalidad común, que se sostiene en el tiempo, que hace mucho tiempo que esas reuniones se mantienen. Y hablando de algo de la educación, bueno, también vemos como importante que es muy necesario colaborar con una educación en común. No es que unos eduquen a otros, sino que es como que nos colaboramos con la educación entre todos, con la construcción del conocimiento entre todos. Ahora, por ejemplo, estamos también interviniendo o participando de una propuesta de que la facultad nos incluya a nosotros, que es que vamos a hacer talleres con estudiantes y con profesores de la facultad que nos van a enseñar a monitorear, la asamblea ya lo hace porque tiene un laboratorio popular, y monitorean, o sea, van tomando muestras del agua para vigilar cómo está el estado del agua del río. Y ahora también vamos a poder tener los aportes de profesores y de personas que vienen de la universidad y de estudiantes, y vamos a tratar de llegar a ese conocimiento en común, llegar a ese conocimiento construyéndolo entre todos. Y bueno, y en esa parte a mí me gusta mucho porque yo ya me gusta trabajar con niños, me gusta investigar, y me gusta investigar desde la naturaleza misma. Entonces, bueno, ahora hago un poco eso en la escuela. Vamos a investigar la calidad del agua, vamos a investigar por qué todos estamos en una cuenca, aunque estemos lejos del río, y cómo funcionan las cuencas, cómo nos van trayendo algunas cosas a través de las corrientes del agua, por ejemplo, aguas abajo en un río, cómo si se hacen ciertas actividades que contaminan, puede perjudicar mucho en ciertas partes de la cuenca, porque el agua, saben, el agua no le podemos poner una barrera, no le podemos poner un límite, ella va a correr y bueno, y esa característica del agua hace que debamos cuidar mucho las actividades que hacemos cercanas al río, sobre el río. Y bueno, y todo eso, la asamblea colabora con la educación y con darle a conocer a las personas todas estas cosas, porque las personas educadas y van a siempre proteger mejor el medio ambiente. Ahora, lo que yo pienso, tanto hacia los niños que enseño como hacia la postura que tiene la asamblea cuando trata de compartir el conocimiento, es que lo principal es sentir amor y educar en el amor por el ambiente. Porque cuando uno ama algo, lo atiende, lo cuida, lo protege, pero primero tenemos que conocerlo, porque si no conocemos algo, no lo amamos. Entonces, primero nos contactamos con la naturaleza. Después la amamos y entonces empezamos a atenderla. Cuando empezamos a atenderla, queremos conocerla cada vez en más profundidad y saber si realmente lo que nos dicen es cierto o no. Y ahí vamos a investigar. Entonces, en esa profundización estamos compartiendo todos, los de la asamblea, los centros educativos y la facultad, ahora todos unidos por el mismo fin. ¿Qué crees que debemos hacer para ayudar al medio ambiente? ¿Claudio? Bueno, pues yo. Bueno, y bueno, lo que decía Andrea recién, más bien, quererlo, porque es quererse uno mismo, bueno, y amarlo, porque amar lo que uno respira, lo que uno bebe, lo que uno ingiere, y bueno, eso es lo primordial. O sea, somos parte del medio ambiente, porque somos parte de lo que bebemos y de lo que nos alimentamos. ¿No? ¿No les parece a ustedes? Porque si no respiramos un aire limpio, si no bebemos un agua sana, no podríamos estar sanamente como estamos acá ahora, conversando y riendo, ¿no? Y cantando, como estábamos recién. Y bueno, eso es parte de todo el ambiente. Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es involucrarnos. Y que por el ambiente no todos deben hacer lo mismo. Los niños tienen que quererlo, tienen que conocerlo. Porque no tienen la posibilidad de hacer demasiados cambios, pero sí, y los adultos tenemos mucha responsabilidad en el ambiente. Lo importante es involucrarnos, quererlo, como les decía hoy, y lo que se quiere se cuida. Entonces, involucrarnos, que no pase desapercibido y saber que como el ambiente esté, vamos a estar nosotros. Pero cada cual en su lugar. Yo creo que los niños no se tienen que asustar con los problemas ambientales que hay, porque eso no corresponde a la niñez. Los niños tienen que disfrutar, y disfrutar y cuidar. Y cuestionar algunas cosas. Por ejemplo, a veces yo pienso, ¿no? Cuando hacemos un festejo, festejamos un cumpleaños, y lo podemos festejar de dos maneras. Una es comprando una cantidad de cotillón de plástico que se va a ir a parar unas bolsas de basura, que decimos, dejamos todo limpio porque lo sacamos todo de acá y lo ponemos en un lugar. Pero eso va a ir a alguna parte. Y en algún momento, siempre la basura llega al agua. Y más esa basura que no se degrada. Entonces, podemos pensar en pequeñas acciones. ¿Cómo voy a hacer para, por ejemplo, celebrar? Es un ejemplo que estoy poniendo. Y que todo lo que yo deje de como final de esa fiesta no sea algo que destruya el ambiente donde vivo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para divertirme de la misma manera y no impactar? Entonces, pequeñas cosas así pueden hacer los niños. Y después los grandes tenemos que encargarnos de problemas que están un poquito más complicados y tenemos que involucrarnos. Eso es lo que creo. ¿Y cuál es parte del río? ¿Cuáles están más limpias y cuáles están más sucias? Y bueno, las partes más ricas más limpias del río, lamentablemente son las que hay menos ciudades y menos personas y las que están más alejadas. Un problema por las necesidades que tenemos como ser humano y otro problema porque a veces somos muy irresponsables y tiramos cosas al río y más o menos va por ahí. A veces las partes más lindas del río, lamentablemente son las que están más lejos de donde estamos nosotros. Andrea. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos con... Somos de la tierra, Juana Antiana, no sé cuánto. Pero bueno, vamos a ir con esa canción. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, fue precioso compartir esta tarde. Muchas gracias por participar. Muchas, chao. Bueno, muchas gracias, les mando muchos besos. Chao. Gracias. Chao. Soy el árbol, soy la piedra, soy todo si no soy. Soy el niño y el cactus, todos somos uno. Pachamama, perdona, madre tierra, al hombre, somos la nueva tierra. Pachamama, perdona. Tierra. ¡Hola! ¡Volvimos! Vamos con chistes. ¿Cómo sabemos que el mar es amistoso? ¿Cómo? Por sus olas. Bueno, ¿qué tipo de planta crece? Planta crece en tu mano. Bye. La palma. ¿Qué le dice un árbol a otro en 200 años? ¿Qué? Nada, porque ya no van a existir. Esta es una adivinanza. Rompe y no tiene manos, corre y no tiene pies, sopla y no tiene boca. ¿Qué te parece que es? Ay, el viento. La adivinó. Ah. Okay. Carmela. Cuidemos la naturaleza. ¿Y qué fue eso? Un eco lógico. A ver, yo tengo un chiste acá. ¿Cuál es el colmo de una cebra? No, esta no. ¿Cuál es el último animal? El delfín. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que le duela la planta de los pies. Pasa Gaturro y Gaturrín por la calle viendo todo el problema que tiene en el mundo y Gaturrín le dice: Gaturro, ¿por qué al medio ambiente le dicen medio ambiente? Porque a la otra mitad le hicieron bolsa. ¿Qué pez usa corbatas? El pez corbata. No ese. El pescuezo. A ver, tengo otro. Bueno. ¿Cuál es la planta que camina? ¿Cuál? La planta de los pies. Ay. ¿Delfina? Una sardina mira cómo pasa un submarino y la mamá sardina le dice: eso es una lata de hombres. Ah, como por ejemplo, lata de sardinas, lata de hombres. Se los comen a ellos. Adivinanza. Tiene yemas y no es huevo, tiene copa y no es sombrero, tiene hojas y no es libro. ¿Qué es pues lo que os digo? Lo que les digo. ¿Qué? No sé. Tiene yemas y no es huevo, tiene copa, no es sombrero, tiene hojas y no es libro. ¿Qué es lo que digo? ¿Huevo duro? ¿Árbol? Sí. ¿Árbol? ¿Por qué dijiste copa? Carmela, ¿te toca? Por la yema. Carmela. ¿Qué? Sí. Pero el micrófono. No ves el sol, no ves la luna. Y si está en el cielo, no ves cosa alguna. ¿Estrellas? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Cielo. ¿Qué? No ves el sol, no ves la luna. Y si está en el cielo, no ves cosa alguna. ¿La noche? Nubes. Niebla. La oscuridad. Niebla, dijo. Niebla. ¿Cuál es el colmo de una cebra? Que la pisen al cruzar la calle. Va un zorro y un pollito caminando por la calle y se chocan. Y el zorro le dice: I'm sorry. Y el pollito le dice: I'm pollito. A ver. Pasa una nave alienígena y dos alienígenas se asoman por la ventana viendo cómo es que tal el planeta Tierra. Y uno le dice: no, vida inteligente no hay ahí. ¿Puedo decir uno más? Ya está. Ah. Está. Esto es lo que tengo acá, son adivinanzas. Largo, largura. Martín, caballero, sin brazos, sin patas y corre ligero. ¿Quién soy? No sé. ¿Quién? El agua del río. ¿Qué ibas a decir, Lucía? Bueno, ¿cuál es la planta que asusta? ¿Cuál? El bambú. En el cielo de verano brillan y brillan. Se encienden y se apagan, pero no son bombillas. ¿Qué sé? Pero no. Cerragas dijo que no. La sí. Para. ¿Qué? ¡Las cerillas! No. ¿Qué? Mira, en el cielo de verano brillan y brillan. ¿Cerillas? Se encienden y se apagan, pero no son bombillas. ¿Las sillas? No. ¿Estrellas? Sí. ¿Las bombillas? ¡Las estrellas! ¡Dijiste sillas! No, dijiste bombillas también. Pero dijiste sillas. ¿Se encienden? En el cielo de verano. Puede ser. Carmela. Thank you.